Bueno, pues hay una cosa muy interesante, sí. La adaptación lumínica de todos los municipios. Hay una zona de influencia sobre el Calar Alto, donde todos los municipios tenemos la responsabilidad de adaptar la iluminación de nuestros municipios para que no afecten a la observación de nuestro extraordinario cielo. ¿Y cuántos cielo. Municipios son los que están implicados en eso, Miguel? Bueno, estamos todos los municipios. Vamos, la implicación llega para todos. Porque ¿qué sentido tiene tener una iluminación tremenda con el gasto que tiene y el daño que está haciendo para que podamos ver las estrellas y podamos ver el cielo como lo hemos visto siempre, ¿no? Ahora la Junta de Andalucía ha seleccionado una serie de municipios, en concreto ha seleccionado 14 en toda Andalucía para hacer esta adaptación de la iluminación del municipio. Y en la provincia de Almería, pues te puedo decir que somos dos pueblos, Pulpí y Jergal. Vamos a adaptar la iluminación del municipio, pues, a lo que realmente hay que hacer un cielo visible y que se pueda observar las estrellas, que se pueda, y no causarle el daño que estábamos ocasionando tan tremendo, porque hay que iluminar al suelo, no al cielo.